jefe y seguía la discusión, ¿no? Había como varias conversaciones simultáneas, la gente de Urizel y Miranda con la Urizel Bauzar tratando de coordinar, y nosotros hablando entre nosotros que estaría bueno, nosotros ofrecemos el local del sindicato nuestro cuando quieran hacer coordinaciones, estaría bueno que se generara sin ningún tipo de paternidad de nadie, ni padrinazgo, una coordinación en serio entre todos los liceos. Si este tema es el que dispara y sirve, bueno, será una pequeña punta positiva de toda esta onda embromada que hemos estado viviendo. Bueno, vamos a tener que ir redondeando el tema, así pasamos a los temas propios, aunque este también es un tema nuestro. Pero cuando en el salón empieza a gritar pelea, ahí estamos generando. Exacto. El tema de los recreos, entradas y salidas, bueno. Sí, justamente, tenemos que empezar a ver, socialmente tenemos que empezar a ver mal, o sea, si ves a un par de personas agarrándose en la esquina, tenés que pensar que son idiotas y seguir de largo, no tienes que ir a ver cómo se pelean y cuál es el más macho que gana. O no seguir de largo y ir a cenar. No, me parece que no se trata de indiferencia, sino de compañerismo, ¿no? Sí, generar ese sentimiento de solidaridad, de compañerismo, instalarlo, que quizás está o no se ve o no está, pero que esté presente, que si vemos que sí, comprometernos a trabajar sobre eso. Nosotros pudimos ver algo así el día de la marcha, que justamente se pidió a todo el mundo de que para mantener la paz en la marcha, de que nos controláramos los unos a los otros para justamente evitar problemas. Y hubo, no un incidente mayor, pero sí una persona que increpó a la policía, no sé cuánto. Y enseguida los gurises mismos lo frenaron. Y la verdad que es así como se tiene que... Entre nosotros nos tenemos que controlar, porque justamente somos nosotros los que podemos hacer cambio. Uh-huh. En definitiva, está bueno que te quieran por buena gente y no que te tengan miedo por ser patotero. Obviamente. O que la gente te vea de lejos y ya tiemble, ¿no? Está bravo este tema. Esto que estábamos hablando en la pausa y antes de la pausa da para disparar para varios. La legitimación que existe de la violencia, ¿no? En todos los medios, no solamente en los medios de comunicación, sino en la escuela, cuando vienen los padres a conversar contigo, que ya te vienen metiendo la pesada, a nivel de elección, a nivel político, las bestialidades de algún senador que se tira a candidato ahora, también burradas, violentas que se han dicho, deslegitimando instituciones educativas, diciendo que están separadas. El llamado a armarse, ¿no? Lo que dijo el llamado a armarse. Eso fue una bestialidad increíble, ¿no? Yo tengo un arma en mi casa y recomiendo que todos tengan un arma. Seguís fomentando. Claro, ¿no? Eso es lo que recomiendo. Entonces, o sea, desde todos los lugares, o sea, no solo porque ahora está instalado, parece solamente en los liceos, ¿no? Pero digo, existe toda una cultura que desde afuera, que de alguna manera en el parlamento está legitimando esos hechos violentos. Entonces, para una gente que vos decís, bueno, hay gente que está organizada, que tiene un ámbito de coordinación, de conversar, la gente que no tiene ese ámbito de coordinación o de conversar reacciona de esa forma. Ayer me asombro, cuando salíamos de la escuela, venía saliendo del liceo, y de repente se genera una pelea, y la clásica es, en vez de todo el mundo separado, se generó ese cerco, eran 150 gurises, toda la vuelta, esperando a ver cómo terminar, hay uno agitando, no sé qué, y después insultaban, decían, pero no aguantaste nada, que el otro te pegó, que no sé qué, esa cultura, así, por Dios. Lo que proponían las gurisas del portero, yo ahora me acuerdo de la época nuestra, los porteros eran alcahuetes de la dictadura, eran los que nos obligaban a cortar el pelo, entrar con un uniforme, cosa que yo no conoce. Pero, gracias a quien sea, mi homenaje aquí al Curro. El Curro es el portero del Liceo 25, allá de Camino Medrano, kilómetro 16. El Curro, o sea, que es un capo, ¿no? El Curro conoce a cada gurí, nombre y apellido, conoce a la familia. Y el Curro, por ejemplo, cuando los gurís están con hora libre, les indica qué cosas se pueden hacer dentro del liceo, o está sabiendo qué está pasando con esos gurises, ¿no? Porque el tema de las horas libres también es un gran agujero negro del sistema. Pero seguramente estamos pidiendo porteros como el Curro, ¿no? El portero humano, el amigo del estudiante. Una persona a quien un semiascripto, digamos, ¿no? Que sepa, que los padres lo tengan como referente. Debería ser un ascripto. Bueno, ahí discutiríamos la figura del rol del ascripto y de cuántos ascriptos hay por turno en cada liceo. Están desbordados. El tema es que yo creo que tiene que ser algo que, más que pasar por la autoridad, tiene que pasar porque se relacione con los gurises y que se lleve bien, o sea, que se entienda. Sí, primero, antes de todo eso, tiene que pasar... Vuelvo a hacer hincapié en nosotros mismos. O sea, es lamentable llegar a tomar como medida que soy un portero. Pero bueno, llegando a estas circunstancias... No tenemos la capacidad de nosotros de poder defendernos entre nosotros, de cuidarnos, llegamos a estas instancias. Sí, como viene la cosa, si, si no se hace algo ahora ya, si no se empieza a cambiar... A corto plazo. Vamos a tener que pedir más todavía. Y la verdad es triste que tengamos que pedir tanto, ¿no? También bueno. Esa es un poco la idea, que no quede por esto. Vamos a ver qué pasa ahora y está. Pero no es un hecho que pasó la semana pasada y que esa semana se olvida. No queremos que pase como uno de tantos. No. Tiene que justamente importar. Que no quede, que si se encuentran los culpables, que se encarcelen o no. O lo que sea, que no quede ahí, que se siga trabajando. No, no solamente eso, sino la cabeza de cada uno. Que... Esto es más allá de justicia, ¿no? Claro. Esto va a nosotros. Bueno, bien la audiencia que nos hemos corrido un poco de los micrófonos. por suerte, este intercambio entre la gente joven seguramente va a llevar a un buen puerto. Los comprometemos acá públicamente el micrófono, a que dentro de un tiempo, ustedes dispondrán cuándo será ese momento, vuelvan aquí, están permanentemente invitados, para que nos vayan contando a ver si esto fue en vano, si lo de los Ross quedó en el olvido, o si sirvió de alguna manera para que nos empecemos a dar cuenta como sociedad que este tema de la violencia está de menos y que nos está enfermando a todos muy mal, ¿no? Les agradecemos, gurises, les pedimos sus últimas reflexiones por el día de hoy, y sabiendo que esta es la casa de ustedes, ¿verdad? Yo les quiero agradecer a ustedes por darnos este espacio y por justamente seguir brindándonos la oportunidad de seguir viniendo. Vamos a estar acá. Por el apoyo, gracias. Y es bueno contar con los docentes, porque también, quieras o no, estamos todos involucrados dentro de esto. Porque en nuestro caso hay un docente presente, ¿no? Tiene que estar en conjunto, cambiar la cabeza a todos, porque convivimos en el liceo. Pasamos varias horas de nuestro día, de nuestras vidas dentro del liceo. No puede ser que se den estas cosas. Bueno, muchas gracias a las muchachas, a los muchachos. Así que, Fefe, te pedimos un tema, una colita, un tema. Así podemos empezar con los temas de arcilla el día de hoy y despedir como se merecen a esta gurizada. Gracias. Muchas gracias. Piedras en el camino que las que podrías contar, pero ahora tienes la fuerza que te ha dado tu propia voz. Somos muchos sobre la tierra, muchos hombres en pos del sol. Míralo de este modo, todos juntos para cantar. Míralo de este modo, sopla un viento de libertad. Míralo de este modo, si te acercas seremos más. Uno más uno siempre ha sido simple para sumar. Pena de cortar a Víctor Heredia, realmente Fefe, siendo la misma pena que tú. Estamos muy nerviosos. Bueno, que llame la oyente que siempre llame y nos corrige, que decimos palabras que no existen, como cortinando, ¿no? ¿La verdad de cortinando? Cortinando. Bueno, tenemos un montón de temas, vamos a decirlos de vuelta. Relevamiento por escuelas del acatamiento de la medida de no concurrir los sábados, próximas medidas que Iris nos mandó al mail que vamos a estar leyendo ahora. el concurso de inspectores y la respuesta del Consejo a la delegación de la FUN, Plan Ceibal, la jornada de capacitación y el llamado a maestros dinamizadores de Plan Ceibal. Y bueno, esos son los temitas que vamos teniendo, Daniel. Los más, para más importantes. 15 minutos de ejercicio. Arrancamos entonces con sala docente. Se hizo un relevamiento por parte del sindicato de cuál fue el acatamiento, como siempre se hace, de la medida de no concurrir a la sala. De las escuelas que tenían salas programadas el sábado pasado, sale que el 90% de las escuelas que había en coordinación no fue ni un maestro. O sea, el 90% de las escuelas que tenía sala el sábado no asistió ningún maestro. Del restante 10% de que sí asistieron gente que no acató la medida del sindicato, estamos hablando que fueron aproximadamente un 4% de todo el resto de los maestros. O sea, la tercera parte de los del personal de ese 10% de escuela. Estamos hablando que un 4% de los maestros que tenía sala no fue. O sea, el 96% de los maestros no fue a la sala. Lo que vuelve a reforzar el argumento que tenemos nosotros. No puede ser que se pase de los sábados. Se dieron situaciones ilógicas. Por ejemplo, en una escuela de 17 maestros fue uno solo, el director. En otra escuela que tiene 12 maestros fueron dos. Y en otra escuela que tiene 24 maestros, fueron solamente 3. Podemos decir desde el otro lado, ¿no? El lado que está impulsando esto de volver la sala a los sábados, recuperar los espacios. O sea, escuelas que tienen 24, 26, 27, 18 maestros, no fue nadie. O sea, no había nadie para ese día. Esto habla de una dignidad muy fuerte de todo el colectivo, claro, de Magisterio de Montevideo, porque a la audiencia que está escuchando, que no son maestros, digámosle, que el que no fue dejó de percibir sus 500 pesitos, claro, que era, digamos, la zanahoria que ponía el Consejo para que fuéramos a trabajar en nuestros días de descanso. Claro. ¡Qué dignidad! Yo creo que es fuerte, ¿no? Exactamente. Debido a estos números y debido a la demanda que que ejerció las bases de este sindicato hacia la dirección del mismo para que tomara esta medida de no concurrir, nosotros en el último secretariado de ADEMU Montevideo tomamos algunas medidas. Ellas son, primero, poner el tema sobre la mesa en la FUM, porque la FUM dice, estamos en desacuerdo con la sala de sábados, y deja librado a los maestros participar o no. Pero nosotros lo que decimos es que no se discutió cuáles son las medidas a tomar por parte de la FUM. Nosotros vamos a, como ADEMU Montevideo, vamos a presentar a la Federación en la próxima instancia, sea Secretariado Mesa, la discusión nuevamente de este tema para medidas concretas para todo el país. Puede ser, entre ellas, no concurrir a la sala los sábados, a las próximas que se coordinen, ¿verdad? Propuesta que ya había sido presentada por ADEMU Canelones en la mesa pasada y algunos compañeros acompañamos también en la última mesa representativa. Porque tiene toda una historia esto entre los... Claro, pero tiene todo un peso esto que sucedió en Montevideo, que sería bueno, claro, que se informara y se trabajara hacia el interior también. Ahora, una cosa, yo como maestro de tiempo completo y con cargo radicado en Escuela de Contexto, me encantaría participar de la próxima, por supuesto, consulta. Ahora, por favor, insistimos. Ahora viene esto. Hacer una aclaración de eso, ¿no? Cuando se discutió el tema de realizar la consulta a escuelas, no recordemos que se hizo una asamblea, que se hicieron zonales, que no hubo forma de resolverlo, se impulsó la consulta a escuelas, se perdió, o los compañeros de las otras de la agrupación Espacio 1995, 27 y Praxis, votaron, escribieron una moción y votaron que solamente se consultara a los maestros de las escuelas implicadas. Segmentando de alguna forma esa medida. O los otros compañeros no acompañamos esa medida, lo dejamos en claro, pero el sindicato se rige por mayorías y minorías, y 4-3 es una mayoría. Bueno, acá perdóname, Daniel, que te interrumpa, pero entra Graciela, que nos está acompañando desde hoy. Así que bienvenida, Graciela, a la audiencia. Bueno, estoy atendiendo la llamada de un oyente. Ah, muy bien. Ángel, de paso Carrasco, después quiero que me digas. Dale. Estamos sacando los teléfonos desde hoy. Sí, a los oyentes que estamos con muchas dificultades para atender el teléfono, porque somos pocos, estamos aquí en la mesa, sabemos que están llamando, porque estamos escuchando los teléfonos que suenan. Por eso les decimos que se comuniquen a través del Facebook o por el 099-17-7534, que es la manera más efectiva para que nosotros leamos y podamos decir lo que ustedes piensan. Siguiendo con este tema de la sala los sábados, la segunda medida que toma el secretariado de DEMU Montevideo es enviar una carta a todas las escuelas de Montevideo. Acá vamos a participar todas las escuelas, no solo las implicadas, en levantar firmas en contra de la medida de pasar la sala a los sábados, uh-huh, que será entregada el 2 de junio, martes, en sesión de consejo, convocando nosotros también desde aquí, durante todos estos sábados que nos queda y durante toda la vía de comunicación que tiene el sindicato, a una concentración en el consejo presentando todas estas cartas que van a ser firmadas por todas las que van a bajar a todas las escuelas de Montevideo. El envío salió el viernes, ¿no? Así que entre el lunes, no, perdón, entre el martes y miércoles estarían llegando a las escuelas, y estaríamos pidiendo que entre jueves y viernes se retornen al sindicato. Es una buena medida también desde las zonales poderse organizar con esto para juntar, y algunos delegados que puedan juntar las cartas, que quizás no todos los compañeros de las escuelas puedan ir a casa del maestro, pero sí poderla dejar quizás en una escuela más cercana y que algún delegado pueda alcanzarlas hasta casa del maestro. Así que recordamos entonces, va un envío con una carta para firmar explicando los resultados. Ya llegó, sí, por eso salió el viernes, ya está llegando a algunas escuelas. El tema es que el otro día el envío sí es urgente, los compañeros pidieron por favor que les diéramos un poco más de tiempo porque era se estresaron bastante, recorrieron la mayoría de las escuelas de Montevideo, y esa carta la vamos a entregar en una concentración el martes 2 de junio frente a primaria. A su vez recordar a las inspecciones que aún no tuvieron las salas que la medida involucra no solamente la sala del 9, sino todas las salas que se realicen durante todo este año. Por eso la pelea del sindicato es volverlas a instalar los días viernes como estaba. O sea, la medida no es solamente para el sábado 9 que ustedes llamaban a algunos compañeros, no, es para todas las salas de este año y para todas las inspecciones. Y esperamos también, sabemos que el acatamiento va a ser altísimo, muy alto, como fue en esta oportunidad. Bueno, ¿qué les parece si hablamos de la parte de concurso de inspectores y qué dijo el CEP a la delegación de la FUNA? Sí, sobre el concurso de inspectores, si me dejas, La contestación final estaría entre, supuestamente hasta el viernes estuvimos esperando, ahora como no tuvimos respuesta, hasta el martes, ¿verdad? El tema era del trienio. Exactamente. Uno de los grandes temas es si el trienio es el último trienio o un trienio calificado, aunque fuera separado. Estamos esperando esa contestación. Salteado. Sí. Discontinuo. Bueno. Salteado. Este es el punto que estábamos en desacuerdo, ¿verdad? Que no llegábamos a acuerdo con el CEP, y con respecto a eso estaría pronto para el día, calculamos, martes. Y en el punteo teníamos también el tema del plan Ceibal, jornadas de capacitación y maestros dinamizados. Bien. Justamente este señor que llamó, Ángel, de Paso Carrasco, llamó para decir que unos niños del barrio que normalmente están con el carrito, estaban con la computadora en una canchita de fútbol y estaban muy asombrados. Y yo pensé que estaban gratamente asombrados por lo que estaba viendo. Me dijo, los estoy mirando por la ventana. Y en realidad él decía, yo no sé qué van a hacer con eso, porque no les han dado ninguna preparación. Entonces, bueno, viene todo el tema, yo le expliqué que sí, que es así, que no hay ninguna preparación para los docentes, porque esto no es parte de un proyecto educativo, ni hay una preparación para los niños, digamos, ¿no? Él tiene la hija en sexto y también le entregaron y la llevan para la casa. Él me decía, lo llevan para la casa y ¿qué hacen? Bueno, ahí viene todo el tema, ¿no? El desafío y la situación que, digamos, que nos cae así de arriba y que, bueno, que tenemos que asumir de alguna manera. Y ahora en junio se viene la entrega masiva. La entrega masiva. Se viene el gran caos. Entonces este señor estaba, por un lado, asombrado de ver a que esa es la otra cara, ¿no? De ver a esos chicos que están con el carrito allí sentados en una canchita con la computadora, pero a su vez estaba preocupado porque le parecía que no iban a darle un buen uso. ¿O cuál era el uso? Porque no había una preparación sobre el tema. Nosotros podemos aumentar la preocupación del vecino, también llamaba, al principio del programa también llamaba, no me acuerdo el nombre, pero un compañero de Pando también, para preocuparse y decir, bueno, qué era lo que pensamos de los programas que tiene instalada la máquina. Nosotros estamos criticando el Plan Ceibal desde sus fundamentos, ¿no? De cómo se instala, cómo se trae a Uruguay. Decir, por ejemplo, que para el asombro de muchos maestros, desde las inspecciones se empezó con lo que se llaman un plan de formación mínimo, de capacitación para los maestros. La forma es que se está instrumentando de diferentes formas, para la redundancia, en cada inspección, depende de cada maestro. Por ejemplo, en algunas escuelas tuvimos maestros que tenían 40 minutos durante los días. Esa es la capacitación. Queremos también aclararle a las compañeras que fueron el otro día, cayeron por las escuelas, se pueden llamar, que no es contra ellas, sino es contra la forma que se está trabajando. O sea, no hay forma de que uno entienda algo en 40 minutos. Imagínate. En la escuela van la semana que viene dos maestras de informática, compañeras como tú dices, va a estar 2 horas con los maestros. Bien. A la gente, digámosle, que esa es toda la capacitación que se nos va a dar para el uso de la máquina. Sí. Ese planteo lo hicimos en el secretariado de ADEM Montevideo el jueves pasado. Quedamos en averiguar bien cómo se está instrumentando y solicitarle al consejo, por lo menos fue lo que expresaron de las diferentes agrupaciones, la necesidad de que se hiciera liberado. Si escuchamos por lo menos en esa instancia a todas las agrupaciones, esperemos que el miércoles pasado se refrende esa opción, porque es un pedido que le vamos a hacer al consejo. No puede ser que con 40 minutos durante 2 días se pretenda decir que se ha capacitado a los maestros, porque la forma esa genera un caos en las escuelas que no se puede ni imaginar cómo está. Bueno, estaríamos con ese ritmo, Daniel, te estoy dejando que sigas leyendo tus apuntes, casi como que terminando los temas que teníamos para el día de hoy. Prometemos para el sábado que viene darle mucha prioridad en nuestro programa al tema ATD. Se viene la ATD nacional la otra semana, no esta que viene, sino la siguiente. Algunos que estamos aquí vamos a estar. Así que vamos a hablar de qué comisiones hay, a explicarle a la gente qué es una ATD, porque la gente todavía confunde ATD con asamblea, gremio y un montón de cosas más. Gabriela. Y bueno, en estos últimos minutitos que nos quedan, y también como fue el inicio de esta audición, todo el tema de violencia, y siempre está subyace ahí el tema de la impunidad. Sin vincularlo, pero también teniendo en cuenta que todo este país todavía no aclaró el tema que hace tantos años debe haber aclarado, esta sociedad tiene un debe con la ley de impunidad. Ya llegamos al número, estamos en camino, muchos estamos muy contentos con haber recuperado ese respiro, ¿verdad? Pero convocamos a todos los maestros y a toda la audiencia a participar el día 20 de mayo a las 19 horas en la Plaza de los Detenidos Desaparecidos de América Latina, en Rivera y Jackson, a las 19 horas en la Marcha del Silencio, y allí estaremos con nuestras pancartas. Siempre hubo, desde inclusive los viernes cuando las madres se juntaban en la plaza, siempre hubo decenas de maestros de ADEMU y maestros comprometidos con el cambio de realidad y con la denuncia de estos hechos bochornosos, y no como ahora recién llegados que se incorporan a esta marcha del 20. Ahí está. Antes de terminar, me queda yo que se enganchó con el Ceibal. Otra cosa que puede ayudar un poco a aumentar esta preocupación. El llamado a dinamizadores, maestros dinamizadores que hubo para el Ceibal, que eran 4 maestros por inspección, luego de aprobarse las bases, luego de llamarse al concurso, luego de hacerse el ordenamiento y homologarse, el consejo se dio cuenta que las bases que había hecho estaban mal y ahora lo deroga. La preocupación que tiene el sindicato es que, y alertamos a todos los compañeros, es que de esta forma se puede empezar a ver, no me gustó cómo se quedó ordenada esta lista y modificó todas las bases, porque en los fundamentos que tiene, lo que pretende es una modificación de bases desde la inspección técnica. Y con esto hay unos ricos mates de Graciela, que los bizcochos de Gabriela. Importante, nos estamos yendo gracias a Fefe que nos banca a muerte. El envío lo bajan desde la página web del sindicato también. Adema.org. Bueno, gente, gracias. Hasta el sábado que viene. Hasta el miércoles. Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, estará con ustedes el próximo sábado a partir de las 11:30.